y el 26 de junio del 2002, ¿cómo los agarra a cada uno de ustedes? ¿Qué es lo primero que te pasa? ¿Cómo te llega la noticia? Yo había tenido un accidente de tránsito, me había operado la rodilla, estaba con un yeso. Nosotros siempre recordamos y decimos, qué bueno que Darío nos regaló los dos últimos fines de semana, porque estaba siempre ocupado y no estaba prácticamente con nosotros, vivía para la militancia. Y esos dos últimos fines de semana fuimos al club, comimos un asado, tomamos una cerveza, todo en familia. Y si bien habíamos hablado con él con respecto al tema de la represión y del corte, nunca pensamos de que iban a llevar a cabo las palabras de Atanasov, ¿no? Recortar el puente es una declaración de guerra. Yo llego a mi casa en ese momento. Y bueno, ya por la televisión vi los disturbios y bueno, me llamó mi hermana, después me llamó mi hermano, en la cual me dice, quédate ahí que yo te paso a buscar. Primero, yo, la confusión, porque en ese momento eran muy parecidos Dar y Maxi, ¿no? Los dos flacos, los dos desgarbados. Y sigo mirando la televisión y entonces dan los nombres, ¿no? Maximiliano Cotechi, y después pasan el nombre de Darío Santillán. Si hay algo más brutal de ver a tu hijo, cómo lo matan, ¿no? Cómo lo suben, cómo lo dejan, cómo lo maltratan en la forma, se me cayó el mundo. Yo estuve varios meses sin hablar con el periodismo, sin hablar con nadie. Y yo siempre resalto de que él con sus 19 años se puso al frente de la familia para defender a su hermano, ¿no? A mí me ha costado mucho reponerme y me ha costado mucho enfrentar a los medios, ¿no? Pero realmente el pensamiento, el único pensamiento de llegar a quedarme en mi dormitorio a llorarlo, sería una de las peores traiciones que le podía hacer a Darío. Entonces, despacio, con la ayuda lógica de la familia, de los compañeros, de los militantes, uno se va poniendo de pie y uno va entendiendo un montón de cosas, ¿no? Porque uno bien, yo no soy, yo no soy militante, y en todos estos años uno aprende a los golpes y en base al dolor, y también en base a muchas traiciones, o a muchos traidores, incluso muchos compañeros que en todo esto son traidores y han usado la muerte de Darío y Maxi, o han pisado los cadáveres de Darío y Maxi para perpetuarse o para estar al lado del calvario del poder. Pero no, yo creo que no hay palabras como graficar cuando vos ves que el que está o el que mataron es a tu hijo, no hay palabras. Trazos y rostros.